Voy a inventarme un mundo para ti nomás, porque este es muy pequeño y nunca encontrarás quien cure un corazón tan grande si está mal herido. No pasarán los años ni la gravedad, y hasta los mentirosos dirán la verdad. Tendremos una casa en Marte en tiempo compartido. Tú eres la princesa que si un sapo besa un príncipe se encontrará. Yo seré el soldado que siempre a tu lado su vida te entregará. Se fueron los villanos que ya por veteranos se tuvieron que jubilar. Después llegó un gitano y leyéndote la mano me dijo que ibas a volar. Te amaré, me amarás. Si no hay un final perfecto para regalártelo, lo voy a escribir solo para ti. Tendré que inventármelo. Te compré un dinosaurio que se llama Juan. Él tiene mil poderes como Superman. Para ir de vacaciones tiene que volar, porque es un poco grande y no cabe en la van. Si todo nuestro amor lo escribo en un papel y todos nuestros cuentos quedan sobre el mar, cuando estés navegando los podrás leer, para que un nuevo mundo puedas inventar. Te amaré, si no hay un final perfecto para regalártelo, lo voy a escribir solo para ti. Tendré que inventármelo. Oh, te amaré, me amarás. Si no hay un final perfecto para regalártelo, lo voy a escribir solo para ti. Tendré que inventármelo. Aunque aún no te conozco bien. Hay algo de mis ojos que siempre tendrás, y cada noche un cuento nuevo inventaré. Porque toda la vida serás mi Elena.